Andrea, mi nombre es Alexandra Porras Ramírez, soy directora de la maestría en epidemiología de la Universidad del Bosque y estoy desde 2014 dirigiendo la maestría. Dificultades que encontré en cuanto al currículo del programa de posgrado fue al inicio, cuando recibí la maestría, porque consideré que no tenía suficiente herramientas metodológicas durante la maestría y por eso digamos, modificamos sustancialmente el currículo y incluimos, por ejemplo, tres epidemiologías adicionales y tres estadísticas adicionales al currículo y disminuimos las horas de salud pública precisamente porque salud pública, digamos, tiene una maestría diferente a la nuestra. Esa fue la manera como yo pude resolver las dificultades que tuve con el currículo. Lo que hice fue hacer una autoevaluación, presentar ante el Ministerio de Educación el currículo nuevo. Y ellos lo que hicieron fue aceptarme el currículo, por lo que cambié no solamente de créditos, porque los créditos de la maestría eran apenas 28 y yo los subí a 58 para que fueran realmente una maestría en epidemiología. Eso es en el Ministerio de Educación como lo hice. Estas dificultades se presentan generalmente es porque pues yo creería que mi escuela de epidemiología es distinta a la escuela de la persona que diseñó la maestría en el principio y por eso, digamos, creo que eran las dificultades. Dices que en el desarrollo de la maestría los estudiantes deben adelantar el curso de buenas prácticas. ¿En este momento se imparte de manera presencial? Sí, lo hago como un valor agregado. Esto no estaba en el currículo inicial. Lo hago porque estoy consciente que para que ellos puedan hacer investigación en cualquier clínica tienen que tener cursos de buenas prácticas clínicas, dado que este se vence cada 2 años. Y lo hago en el último semestre precisamente para que tengan posibilidad de tenerlo vigente una vez se gradúan. La metodología es presencial y son conferencias con taller donde se habla de buenas prácticas clínicas, ética en investigación, responsabilidades del investigador y cómo, digamos, manejar investigaciones en salud. Considero que la virtualización de este curso puede mejorar las competencias, por supuesto que sí, porque primero que todo podemos nosotros verificar que las competencias de los estudiantes adelanten el curso, sobre todo de manera virtual, porque a veces es muy complicado que lo hagan presencial y sobre todo para poderlo ofertar a otras personas fuera de la universidad que lo puedan hacer. Y obviamente mejorará el número de estudiantes que lo cursen, por supuesto que sí, y la satisfacción, porque como esto está dirigido generalmente a profesionales de la salud, es bastante complejo a veces que ellos tengan el tiempo suficiente para estar 12 horas sentadas haciendo un curso de buenas prácticas clínicas. Bueno.